Estamos con Hugo Godoy, el secretario general de ATE Nacional y el secretario adjunto de la CTA Autónoma en esta movilización contra el G20 y el FMI. Hugo, contanos cómo afecta este tipo de políticas que promueve el G20 para los trabajadores, ¿no? Y puntualmente para los del Estado. Bueno, lo que está haciendo el presidente Macri es elocuente. Ha echado más de 35.000 trabajadores en el Estado Nacional y todos los días se cierran fábricas. 123.000 trabajadores han perdido su puesto de trabajo en lo que va del año. Y tanto del sector industrial como del comercio, como de los servicios y el propio Estado. Por otro lado, las empresas transnacionales, los bancos, a través de la especulación financiera y el saqueo de las mineras, se está saqueando el país y se llevan las riquezas de nuestro país. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a alentar es la perspectiva de un modelo de desarrollo basado en el trabajo, la solidaridad, la justicia y la soberanía de los pueblos, que se demuestre como alternativa a esto que el G20 nos quiere imponer, que nos quiere imponer el Fondo Monetario Internacional y gobernantes que como Trump, como Bolsonaro, como Macri, lo único que promueven es el sectarismo, el odio y la represión y la guerra para los pueblos, contra los pueblos. Gracias, Hugo. Gracias a vos. Ahí pasaba Hugo Godoy, el secretario nacional de ATE y el secretario adjunto de la CTA Autónoma, que están participando también de esta movilización contra el G20 y el FMI.